el Frente Progresista ganando en Rosario y ganando en la provincia de Santa Fe. Vamos a celebrar esta noche con tranquilidad, porque vamos a tener que defender estos resultados, esperando la finalización del escrutinio provisorio y después el escrutinio definitivo. Por nuestra parte, sí, ese recuento no da bien, pero está bien hecho y estamos tranquilos, vamos a apoyar como corresponde. Hoy, honestamente, les digo, estamos convencidos de haber ganado por una pequeñísima diferencia. Lo que vamos a estar planteándonos para el escrutinio definitivo es la apertura de todas y de cada una de las urnas de la provincia de Santa Fe. Y teniendo un porcentaje de votos en blanco, recurridos e impugnados, muy superior a lo que es la diferencia, 7 veces superior a lo que es la diferencia entre los candidatos, creo que es lo que corresponde.